Qué alegría es compartir contigo un día más la palabra de Dios. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos da de poder ver la luz de un nuevo día y así poder estar junto a ti. Espero que al empezar esta semana laboral Dios pueda estar contigo y que tú puedas acercarte más a Él cada mañana. Aprovechamos la oportunidad para saludar a Angélica Lazo, que se encuentra en Tuluá, Colombia, ya que está de cumpleaños. Y desde aquí queremos desearle lo mejor y que Dios pueda morar en su corazón. Un abrazo muy grande a la distancia y feliz cumpleaños. El día de hoy estudiamos la matutina de jóvenes que trae como título Cuando los demonios obedecen a Dios. El texto bíblico se encuentra en Marcos 5:15 y dice: Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal. Qué terrible cuadro presenta este hombre y qué terror debió haber despertado en los discípulos que acompañaban a Jesús al desembarcar en la tierra de los gadarenos. Cuando los demonios que habitan en ese hombre ven venir a Jesús, inmediatamente lo reconocen como el Hijo del Dios Altísimo. Se entabla un diálogo entre Jesús y los demonios y Jesús les ordena que abandonen a su víctima. En este pasaje se describe algo asombroso. Los demonios, sabiendo que no pueden resistirse a la orden de Jesús, a pesar de ser sus enemigos acérrimos, tienen que pedirle permiso para dirigirse a otro lugar, en este caso, hacia una piara. Jesús les da permiso y el hombre es liberado de sus opresores satánicos. El resultado, ese hombre, que hace unos momentos estaba sumido en la locura y la autodestrucción, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Había recuperado su libertad, su salud mental, su dignidad, su humanidad. Aun cuando no entendamos del todo las relaciones entre Dios y Satanás, las reglas del juego de este gran conflicto cósmico espiritual y por qué hasta dónde Dios permite la libre acción demoníaca en nuestro mundo, nuestra seguridad está en que nuestro Salvador, Dios hecho hombre, tiene tal poder y autoridad que cuando lo cree necesario, impone su voluntad sobre los demonios, que por definición son desobedientes y rebeldes a Dios, quien no tienen otra opción que obedecer, pues no pueden resistirse a las órdenes de Dios. Dios es más poderoso que el enemigo diabólico. Él puede liberarte de toda esclavitud diabólica a la cual puedas estar sometido. Y si en caso extremo te encontraras bajo el gobierno de Satanás, pero en este momento sintieras la necesidad de liberarte de él y volverte a tu Dios creador y salvador, confía en él. Si Dios da la orden, no habrá poder infernal que pueda resistirse a su divina autoridad. Confía hoy en el poder de tu Salvador. Bendiciones.